Yo quiero que tú seas mi señora, mi reina fiel. Tu esencia el cerebro enamora y me hace sentir bien. Me despreocupa, ella me cuida la espalda y yo también. Por eso dejé yo la calle por ella y duermo bien. Yo quiero que tú seas mi señora, mi reina fiel. Tu esencia el cerebro enamora y me hace sentir bien. Me despreocupa, ella me cuida la espalda y yo también. Por eso dejé yo la calle por ella y duermo. Lupa. No es la puta que describe el reggaetón y la supa. La dueña de mi corazón. Yo soy muta, muta. Si hay una competición, lo disfruta. Fruta. Porque no hay comparación, ejecuta. Puta. Solo con mirada entrante. No es el cuerpo lo que gusta, un cerebro pensante. Andaba mal los pasos, ella me llegó. Para que nunca me olvide. Porque una buena mujer convierte un hombre en mano. Espalda y yo también. Por eso dejé yo la calle por ella y duermo. Andaba mal los pasos, ella me llegó. Para que nunca me olvide. Porque una buena mujer convierte a un hombre en vano. Ahora la vida sonríe. No conocía muy bien lo que llamaban amor. Entre violencia me crié. Que yo venía a un mundo frío y ella me dio calor.